quiero en este mundo, eso eres. Eso eres lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Regresamos. Las voces de todo Puebla suenan en La HR. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM, al servicio de Puebla. Continuamos. Puede rezar y de repente

últimos años. Este grito de amor se lo doy al cielo. Le pregunto tanto, tanto, tanto. No contesta nada. HR. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado, que la vida está esperando. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses. La llave que abre y cierra el dolor. Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inunda la razón. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, no te lo pienses demasiado. Thank you. Las canciones del ayer. Marcaron historia en La HR 1090 de AM al servicio de Puebla.